levantar la voz un poquito. Sí, ¿qué tal me oís lo del fondo? Bien. Bien, estamos compartiendo acerca de la ley y la gracia en la vida del cristiano, intentando darle una orientación sobre todo práctica. Y en la primera sesión hemos hablado de lo que es el legalismo, sobre todo tomado de Mateo 23. En la segunda sesión estuvimos hablando, considerando de lo que es la gracia, de dónde nos ha sacado el Señor y cómo eso se tiene que traducir en nuestra vida en muchas actitudes. Hoy vamos a hablar de otro aspecto fundamental de lo que es la vida del cristiano, que es la santidad en la vida cristiana, algo de lo que no se habla mucho, por otra parte. Vamos a tocar dos ideas centrales, que son los dos puntos principales que voy a tocar esta mañana. El primero es que la salvación es por gracia. Por lo tanto, el proceso de santificación también es por gracia. Muchos cristianos esto lo entienden mal y piensan que la salvación es por gracia, pero lo que es el proceso de santificación es por obras. Pero esto es un error. Y el segundo punto es que para crecer en santificación, algo tenemos que hacer por nuestra parte. Y esa parte es fundamentalmente acercarnos al Señor y tener comunión con el Señor cada día para ir siendo transformados. A veces se ha querido definir lo que es la santidad o la santificación. Yo tengo para vosotros dos definiciones. Una que es la que siempre había creído y otra es la que un buen amigo siempre me está recalcando, ¿no? La primera es que, ya la conocéis, santo o algo santo es algo apartado para el servicio de Dios. Eso ya lo conocéis, ¿no? Es en ese sentido que se dice que los vasos del templo y todo lo que eran los platos y los utensilios que habían en el templo eran santos. Eso se dice en número 18, 18.3. Ahí dices tú, ¿cómo podía ser un plato? Como un plato, bueno, no igual que los que tenemos aquí en casa, pero parecido. ¿Cómo puede ser un plato santo? Bueno, porque ese plato solo se podía utilizar en el templo, para el culto, para ninguna otra cosa más. En ese sentido que nosotros, si somos santos, es porque estamos sirviendo al Señor como nuestro único Señor, no al mundo, ni a otros señores. Y en otro sentido, la santidad es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. En definitiva, es reflejar el carácter de Dios. Reflejar el carácter de Dios. Voy a comentaros algo acerca de mi testimonio, rápidamente, porque tampoco va a ser ese el tema del estudio. Pero yo siempre me crié en una familia católica, pero muy, muy, muy, muy católica, yendo a colegios del Opus Dei. Y ahí también la idea de santidad te la metían en la cabeza, ¿no? Pero no la santidad en el sentido que la he definido yo, sino en el aspecto negativo, ¿no? Alguien santo es alguien que nunca peca. Pero esa no es la definición, o es una definición muy pobre de lo que es la santidad. Alguien que nunca peca, ¿no? El centro, ¿no? O la fijación de esa definición de santidad es el pecado, ¿no? De forma casi enfermiza. Es en ese sentido que yo recuerdo que en mis momentos de más fervor católico, pues estaban centrados en intentar esforzarme por ir a misa cada día, por rezar el rosario, por ir a la confesión, los viernes, que era lo que me recomendaban los sacerdotes que estaban en el colegio. Pero aquello, el fervor duraba un tiempo. Luego, conforme veía que era una carga demasiado pesada para mí, pues se me iba diluyendo. Más adelante, cuando estaba en segundo de BUP por ahí, conocí a un amigo que era testigo de Jehová y aquello me atraía bastante, ¿no? La forma de el ideal de un cristiano, ¿no? O al menos yo pensaba que eran cristianos. Luego, más tarde descubrí que no eran cristianos los testigos, aunque lo tenían en el nombre. Pero me resultaba interesante, ¿no? Ver gente que estaba completamente dedicada a Dios, ¿no? Y en ese sentido, sí me parecía algo llamativo, ¿no? Gente ejemplar, gente que había dedicado su vida al servicio de Dios, aunque erróneamente. Entonces, y luego, pues con 18 años, aproximadamente así, el verano que terminé el COU, pues fue ya cuando conocí al Señor. Ahora, aquello no fue una conversión espectacular en plan de me convertí, ya era un súper cristiano y tal. Más bien lo contrario, un cristiano bastante indeciso, ¿no? Yo recuerdo que una de las primeras oraciones que le hice al Señor recién convertido es: Señor, pídeme lo que quieras menos ir a las reuniones de oración. Porque era lo que más me aburría. Además, estaba en una iglesia pequeñita, llena de gente muy mayor, y se me hacían eternas. O sea, ya me aburría de contar las manchitas del suelo y pensando, ¿cuándo va a acabar ese señor de edad? Que ya no podía más, ¿no? No se puede decir que estuviera consagrado ni santo, en el sentido de santificación práctica, ¿no? Bueno, pues el proceso de santificación, como hemos dicho, no tiene tanto que ver con nuestro esfuerzo por ser santos, sino con una transformación espiritual que el Señor lleva a cabo en nosotros, y por eso decimos que es por gracia, conforme tenemos comunión con el Señor. Cuando conocimos al Señor por primera vez, muchos de nosotros añoramos eso que llamamos, o que la Biblia llama en Apocalipsis, el primer amor, ¿no? Yo no sé cuántos de vosotros recordáis vuestro primer amor, ¿no? Es una parte de la vida cristiana particularmente bonita, porque tal vez sea cuando más fe lo hemos tenido por las cosas del Señor. Y hemos disfrutado más intensamente de las cosas del Señor. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué? Yo creo que seguramente es porque cuanto con más hambre y con más necesidad y con más debilidad nos acercábamos al Señor Jesús. Y por eso estábamos recibiendo mucho de Él, por gracia, estábamos recibiendo mucho de Él. Luego con el tiempo uno se va enfriando, ¿no? Y hay algunos que dicen, bueno, es lo normal. Pero esto no es así. Es lo normal porque en la práctica es lo normal, no porque debiera ser lo normal. Gálatas 2, estamos usando bastante el libro de Gálatas, que habla bastante de la ley y de la gracia. Hay un texto que yo creo que lo hemos ido leyendo casi en cada sesión, ¿no? Gálatas 2. Perdón, Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 2. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Y sabéis? ¿Sabéis lo que nos ocurre a muchos creyentes? Esto yo creo que es una idea que todos tenemos mal aprendida. Y es, empezamos la vida cristiana con mucho celo. Nos comemos la Biblia. Oramos con sinceridad. Y buscamos al Señor. Y luego acabamos como dice aquí, ¿no? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Sabéis qué es la carne? La carne tiene que ver con el orgullo personal y también con el esfuerzo personal. Y traducido a términos que nosotros podamos entender, a términos evangélicos, la carne tiene que ver con el activismo. ¿Sabéis lo que es el activismo? Cuando estamos muy ocupados con muchas actividades, ¿no? Y a veces nosotros malinterpretamos activismo con vida espiritual. En las iglesias pequeñas, y yo me he pasado toda mi vida en iglesias pequeñas, y en cierto sentido ahora también estoy en una iglesia pequeña, lo que tenemos en las iglesias pequeñas es que todos tenemos que hacer de todo. Más o menos, ¿no? Me acuerdo que estuve en una iglesia, estuve de vacaciones en Almuñécar, y mi mujer y yo fuimos a la reunión el domingo, y ahí por primera vez vi un pastor que hacía de todo. O sea, nos dio la bienvenida, tocó el órgano, oró, predicó, pasó la ofrenda, pasó el pan y el vino, oró y se despidió de nosotros. Pobrecillo. No es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere, el plan de Dios que viene reflejado en Efesios 4, es que los santos estén equipados para la obra del ministerio. Es decir, que todos estemos usando nuestros dones, colaborando en la edificación del cuerpo de Cristo. Pero en las iglesias pequeñas hay muchas necesidades y muchas cosas por hacer. Y esto a veces se traduce en un ir y venir frenético. Y a veces pensamos que somos muy espirituales porque estamos haciendo muchas cosas. Y eso es falso. Pues yo puedo estar, yo me examino a mí mismo, y claro, en la iglesia donde estoy, pues tenemos actividad frenética. O sea, hay muchas cosas que hacer y no todas las hacemos. Ahora, yo reconozco que en mi propia vida he tenido periodos de muchísima actividad, pero espiritualmente vacío. Vacío. A lo mejor alguno me veía desde fuera y decía, ay, Julio, mira cómo está el tío. No para. Pero yo estaba espiritualmente vacío, haciéndolo por inercia y a veces más que nada por sentido de la responsabilidad. Yendo a evangelizar los sábados, yendo a discipular, a visitar, a hacer mil cosas, a la reunión de oración, a esto, a lo otro y lo más allá. pero por puro sentido de responsabilidad, como una carga que estaba deseando que se terminara. Y eso es acabar por la carne. ¿Qué es lo que ocurre cuando empezamos la vida cristiana con tanto activismo? Que nos quemamos, nos desanimamos, nos desilusionamos, o empezamos a fijarnos en las personas, con lo cual nos desencantamos. Bueno, la iglesia está llena de hipócritas. Todos son así, todos son así. Como dijeron una vez a un pastor, una señora, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y el pastor le dijo, no se preocupe, señora, siempre hay sitio para uno más. Eso es fijarse en las personas, no fijarse en el Señor. Es fijarse en las personas, no fijarse en el Señor. Y el activismo, en el fondo, lo que es fijarse en todo menos en el Señor. Y eso es lo que tenemos que combatir, eso es lo que tenemos que combatir. En la vida cristiana veréis que no hay muchas cosas nuevas, como dice un amigo mío. En el fondo es profundizar en lo que ya sabemos. Y nuestros primeros pasos los comenzamos por gracia y en debilidad, dependiendo del Señor. Y lo que tenemos que hacer es volver a lo mismo. Yo no sé, claro, yo no conozco la situación de cada uno de los que estáis aquí, pero yo no sé si hay alguno que está a lo mejor desanimado, cansado, quemado. Lo que debemos hacer no es llenar nuestra agenda con más cosas que hacer, sino tener tiempo personal con el Señor. Y ese proceso de santificación es algo que hacemos conforme estamos en la presencia del Señor. Voy a leer varios textos. Hebreos 13. Aquí habla de cómo el Señor nos va transformando y nos va capacitando. Y esto es lo que decía antes, ¿no? Proceso de santificación no por obras, sino por gracia. Hebreos 13. Hebreos 13, 20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Hay quien dice que Dios es más fuerte cuando trabaja solo que cuando le echamos una mano. Y esto es así. Esto es cierto. Pues si estamos dependiendo solo de Él, pues es por eso por lo que a veces Dios nos debilita. Nos quita la salud, nos quita el sueño por preocupaciones, o nos desanima y nos frustramos con nosotros mismos. Y esto lo hace para que aprendamos a depender solo de Él. Y es cuando descubrimos ese secreto de que Él es más fuerte cuando trabaja solo que cuando nosotros le echamos una mano, es cuando descubrimos el secreto de la gracia, cuando nosotros realmente empezamos a funcionar y a trabajar y a crecer como Dios quiere que crezcamos. Cuando Pablo le pidió al Señor que le quitara el aguijón de la carne, sea, lo que tuviera, el Señor ya sabéis lo que le dijo, ¿no? Bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. El aguijón de la carne fue algo que el Señor le concedió a Pablo para que aprendiera a sostenerse solo por Dios. Y nosotros tenemos que aprender a sostenernos solo por Dios, no tanto por el activismo, sino por nuestra relación personal con Él. Filipenses 2. Filipenses 2, 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, pero ahí no acaba el texto. Sigue diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Veréis. Aquí parece una contradicción, ¿verdad? ¿No? Ocupaos en vuestra salvación porque Él es el que lo está haciendo. En el fondo, cuando yo veo mi corto andar con el Señor, lo que me maravilla de este texto es que lo que el Señor ha hecho en mi vida lo ha hecho en cierto sentido sin que yo me dé cuenta. Recuerdo cuando vi por primera vez a mi mujer, bueno, en aquel momento no era mi mujer, ni yo sabía que iba a ser mi mujer, pero la vi en un campamento en Armilla. Y estaba, estábamos en un grupo, una sesión, y estaba el predicador, y estaba sentado en la última fila con un tío con los pelos largos, que era graciosísimo, y estábamos los dos pasándonoslo de miedo, riéndonos, por supuesto sin atender al predicador, por eso me lo estaba pasando de miedo. Y mi mujer cada dos por tres se volvía para mandarme callar. Y yo pensé, vaya tela. Eso era mi vida espiritual de recién convertido. Y luego me acuerdo que tuvimos una serie de sesiones por grupos y me tocó con el mismo chico con los pelos largos que era tan gracioso. Y ahí estábamos los dos graciosetes en el grupo de debate, pues reventando el debate, básicamente. Y mi mujer ya desesperada conmigo. Y no mejoré mucho, en cierto sentido. Pero conforme me fui dando cuenta de que no crecía, que iba a seguir estancado, conforme a veces comparaba mi vida con la de gente que admiraba mucho. Cristianos que yo veía que eran algo fuera de serie y que yo en el fondo envidiaba esa vida que ellos tenían, pero luego me veía a mí mismo con lo pamplinas que era y con lo graciosete y sí, un tío muy divertido, pero poco más y mucha más vida espiritual que nada, pues me desanimaba bastante. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Él es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer. Todo empezó con un deseo. Ese querer fue un deseo que procedía de mi propia frustración, pero que me llevó a desear acercarme a Dios y a ir creciendo. Ahora, en cierto sentido puedo decir, ¿y cuánto me esforcé para crecer, para ir creciendo espiritualmente? Pues no mucho. El esfuerzo vino por el acercarme a Dios. Vamos a ver esto un poco más claro en Colosenses. Colosenses 2:16. El contexto de Gálatas, os acordáis que dijimos que era los legalistas. El contexto de Colosenses son otra desviación del cristianismo, que no es el legalismo, sino el gnosticismo. El gnosticismo tenía dos ramas, ¿no? Una era la rama superliberal, en plan, vamos a conocer lo que ellos llamaban las profundidades de Satanás, que eso se habla en Apocalipsis, se habla de eso, que era caer en lo más bajo del pecado para experimentar la misericordia del Señor. Era una aberración, claro, o sea, más parecido de los cultos griegos que de otra cosa, ¿no? Y otro extremo del gnosticismo era ascetismo puro y duro. Ahí reglamentarte la vida, no casarte, vivir en plan célibe, mortificándote y tal, para ser más santo. Bueno, Colosenses combate bastante ambos extremos y nos dice, Colosenses 2:16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, aceptando humildad y culto a los ángeles. Estos gnósticos tenían listas enormes, los gnósticos y también los judíos cabalistas, ¿no? Tenían listas enormes de ángeles para acercarse a Dios, ¿no? Entonces invocaban, Samael, yo te invoco, no sé qué, ese fulanito, y tenían ahí unas listas enormes de ángeles hasta que llegaban a Dios. No, esto no era bíblico, claro. Nadie os prive de vuestro premio, aceptando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bueno, pues esto es básicamente, este texto recoge la idea central de lo que quiero compartir con vosotros. El proceso de santificación es algo que se produce, un cambio que Dios produce en nosotros conforme nuestra mirada está puesta en Cristo. ¿Veis? ¿Qué es lo que dice aquí? Algunos, y os conté al principio mi experiencia, ¿no?, con el catolicismo romano. El catolicismo romano procura la santidad, pero obsesionándose con el pecado. Y obsesionándose con lo que aquí llaman los rudimentos. No manejes, ni gustes, ni autoques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. Yo me acuerdo que tenía un amigo católico romano, el muchacho era, se lo tomaba en serio. Me acuerdo que iba los sábados a una especie de residencia de ancianos a darle de comer a los ancianos que había allí, a ayudarle a las monjas, ¿no? Y esta es una de las cosas que hacía, que a mí me hacían, voy a decir bastante gracia, ¿no?, me resultaban bastante curiosas, es que cuando veía a una chica por la acera, se cambiaba de acera, pensando que de esa manera podía de alguna forma evitar el pecado o lo que podía llevarle el hecho de mirar a una chica y todo eso. Esto la Biblia lo llama rudimentos, ¿no? Y dice aquí el texto que hemos leído en Colosenses, dice, estas cosas tienen reputación de duro de culto voluntario y de duro trato del cuerpo, pero no tienen valor ninguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué quiere decir? Que las normas de por sí no producen santidad. Oye, no mires a las mujeres, no hagas esto, haz lo otro, come esto, no comas de lo otro. Y humanamente hablando dices, oye, si sigo esas normas, seré una persona muy santa. Bueno, pues esto no tiene ningún valor, porque al final el problema, como decía el Señor Jesús, el problema está en el corazón del hombre, que es de donde salen los malos pensamientos y las acciones. Además, este sistema de santidad por obras, que también hemos llamado legalismo, lo que produce son dos cosas, ¿no? Cuando fracasamos por no cumplirlas, el legalista dice, bueno, pues tú no has cumplido con estas normas por dos razones. Una es que tú no eres creyente. Y la otra es que no te has esforzado lo suficiente. Y eso siempre produce frustración, como la frustración que yo sentía al ser católico. Y ver que por más que me esforzaba, no conseguía la santidad que el Señor demandaba de mí. Además, hay otra cosa que ya es casi un mecanismo psicológico, ¿no? Es decir, si tú para ser santo te tienes que obsesionar con el pecado, lo que es el pecado, nunca te vas a quitar el pecado de la cabeza. Es como el que está a dieta, ¿no? Y quiere evitar ciertas cosas, ¿no? Y dice, oye, no tengo que pensar en los pasteles. No tengo que pensar en los pasteles. Y se repite a sí mismo, no tengo que pensar en los pasteles. No tengo que pensar en los pasteles. ¡Pasteles! Pero los pasteles no se te van de la cabeza porque te lo estás repitiendo a ti mismo. Esto psicológicamente es una tontería. Es como al niño que le dicen, mamá, tengo miedo porque no puedo dormir porque hay un cocodrilo debajo de mi cama. O un monstruo debajo de mi cama. Y el niño se repite a sí mismo por la noche, no hay ningún monstruo debajo de mi cama. No hay ningún monstruo, pero sigue pensando en el monstruo que hay debajo de su cama. Bueno, pues con el pecado pasa lo mismo. Si al final tu mente está obsesionada con lo que es el pecado, nunca lo que se hace, y esto lo dice Romanos, que el poder del pecado se engrandece en tu mente, porque siempre está obsesionado. Lo que Dios quiere es que nuestra mente esté obsesionada, en el sano sentido de la palabra, con Cristo. Todos estos mandamientos no tienen valor contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 19, asirnos o agarrarnos a la cabeza, es decir, a Cristo. Porque de Cristo viene la vida. Todo el cuerpo va recibiendo, todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, recibe su vida de su comunión con Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si hemos resucitado con Cristo, capítulo 3 de Colosenses, versículo 1, buscad las cosas de arriba. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Y Filipenses 4, cuando dice, en esto pensad, todo lo que es justo, puro, amable, si hay algo de buen nombre, en esto pensad. Muchas iglesias procurando la santidad, pero no pensando en Cristo, sino pensando en lo que es el pecado, llegan a extremos que siempre entre nosotros a lo mejor hemos comentado casi como en son de burla, ¿no? He oído hablar de iglesias que, claro, al estar siempre pensando en el pecado, cuando llega una mujer a la iglesia, lo primero que hacen es mirarla de arriba abajo, y ellos tienen preparadas unos paños, en iglesia en inglés, que le llaman purity clothes, paños de pureza. Entonces, si ven que la falda la tiene cortita, pues lo que hacen es que le cosen una especie de supletorio, ¿no?, para que la falda quede un poco más baja y no cause problemas a los varones de la congregación. Los varones de la congregación que tendrían que estar pensando en cualquier otra, menos en la falda de esa hermana, por cierto. Y cosas de ese tipo, cosas de ese tipo. Eso es poner tu mente no en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. Y lo que nos manda el Señor hoy es tu mente, en esto pensad. Y cuando eso se hace, cuando hacemos eso, ese esfuerzo consciente por pensar en aquello que sí nos trae vida, pues nosotros somos santos. Asirnos, versículo 19, capítulo 2, versículo 19, a la cabeza, agarrarnos a la cabeza. No sé si lo he comentado ya, porque es una anécdota que siempre voy comentando. Y es que un evangelista estaba predicando la palabra de Dios, estaba predicando el evangelio, y un señor le dijo que no podía convertirse a Cristo, ni podía arrepentirse y entregarle su vida a Cristo, porque antes tenía que dejar muchas cosas: fumar, beber, irse de parranda y tal. Y el evangelista le dijo: tú entrégate a Cristo y el resto de cosas se caerán por sí solas. Y eso es lo que nosotros también hemos experimentado en nuestras vidas. Cuando nos hemos entregado a Cristo, Cristo ha ido realizando dentro de nosotros un proceso de santificación y de reformas, pero que lo ha ido haciendo bien. Nuestro papel es entregarnos a Él, arrepentir de nuestros pecados, darle a Él el lugar que le corresponde, y Él va a ir haciendo esa obra. Y esto, y lo hermoso del Evangelio, y lo que me emociona del Evangelio, es que esto no produce frustración en los creyentes, en los hijos de Dios. Al contrario, esto es lo que produce, es un gozo tremendo. Mientras que lo otro no produce gozo, sino mala conciencia y desánimo, y psicológicamente nos deja hechos polvo. Esa obsesión por la santidad a base de rudimentos. Transformación por medio de la comunión. Y ahora vamos a decir, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer yo para crecer en santidad y amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece y que Cristo en mí vaya creciendo? Mira, os voy a leer uno de mis dos textos favoritos de la Biblia. Este es uno de ellos. 2 Corintios 3:18. Yo creo que este texto refleja lo que es la idea central de lo que estoy compartiendo con vosotros en esta mañana. 2 Corintios 3:18. Esta tarde, perdón. La costumbre de hablar por las mañanas. 2 Corintios 3:18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Entendéis lo que dice este texto? Dice: nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Estamos en la presencia del Señor, contemplando al Señor. Y conforme nuestra mente se va deleitando en todo lo que Dios es, y vamos conociendo al Señor, nosotros, sin darnos cuenta, nos vamos transformando en la misma imagen. Moisés, cuando estuvo ese tiempo hablando con Dios en el monte Sinaí, descendió de aquel monte, pero no era el mismo Moisés. ¿Os acordáis de lo que ocurrió? La gente temía verle la cara porque dice que su rostro resplandecía. ¿Y por qué resplandecía el rostro de Moisés? Pues simplemente porque, no porque tuviera luz en sí mismo, sino porque estaba reflejando la luz que había estado contemplando. Es decir, había estado en la presencia de Dios y de alguna forma estaba tan lleno de la presencia de Dios que él la reflejaba. Y algunos de los paisanos suyos tenían miedo. Pero veis, este proceso de tener comunión con el Señor, leer la palabra de Dios, orar, meditar en la palabra de Dios y admirar a Dios, es un proceso que se repite no solo entre los cristianos, se repite en en todos los ámbitos de la vida. Mirad, por ejemplo, los jóvenes. No porque los jóvenes, sino porque pasa mucho entre los jóvenes que son fans de algún grupo musical, ¿no? Están los... Me acuerdo de la época del Kurt Cobain, el de Nirvana, ¿os acordáis? Eso no es de vuestros tiempos, pensáis que sí, pero no, es de mis tiempos. La gente que le gustaba mucho Nirvana, pero le gustaba mucho, mucho, mucho Nirvana, yo he visto en mi época a mucha gente con el pelo rubio, las barbas rubias, así un poco sin lavar, ¿no? En plan grasiento, y la misma pinta que el Kurt Cobain. Y si retrocedo atrás, en la época heavy metal, a la gente que le gustaba Metallica o todavía más atrás, los AC/DC y todos estos grupos, yo creo que estaban tan, claro, todo el día contemplando aquello y su cuarto lleno de póster de estos estrellas y tal, pues ellos mismos, en su mismo aspecto físico, se iban pareciendo a estos señores. Bueno, y esto trasladado a la vida espiritual, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos comunión con el Señor y admiramos al Señor, sin darnos cuenta, vamos reflejando al Señor. Por supuesto, eso se traduce en muchas cosas, ¿no? En muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Su presencia nos conduce a de pronto una sensibilidad por el pecado que antes no teníamos. En nuestra iglesia intentamos hacer mucho énfasis en lo que es el evangelismo y el discipulado de los ya nuevos creyentes. Y yo me acuerdo, estuve durante 2 años discipulando a un amigo, que es un amigo, se llama Marco, y me acuerdo de sus primeros pasos como creyente. Él había conocido al Señor después de un proceso de un montón de luchas. Había estado luchando con el Señor, resistiéndose al Señor, pero al final él rindió su vida a Cristo y se convirtió de verdad, una conversión de verdad. Y empezamos a tener el discipulado, un estudio bíblico de primeros pasos de la vida cristiana, y luego siempre el discipulado lo terminamos estudiando un libro completo de la Biblia. Nos juntábamos en el Burger King. Ese era nuestro sitio de discipulado. No teníamos otro sitio donde meternos, así que durante 1 año y medio estuve comiendo en Burger King, lo cual fue muy bueno espiritualmente, pero fue desastroso para mi dieta. Menos mal que era una vez por semana. Y recuerdo una vez en un estudio que estábamos, en uno de los días que nos juntábamos, los miércoles a mediodía, él vino completamente abatido. Estaba mal, se sentía. Yo lo veía que se estaba mal. Cuando ya al final, bueno, ya nos sentábamos, empezamos a comer, me estuvo comentando pues lo que le había pasado, ¿no? Y es que en el trabajo, en ese momento estaba trabajando de vendedor en el Corte Inglés, había tenido la ocasión de dar testimonio de Cristo, pero por alguna razón se cayó. Se quedó callado, no dio testimonio de Cristo. Y luego se dio cuenta de lo que había hecho y se había sentido fatal. Y yo ese tipo de cambios que estaba viendo en su vida, yo los estaba observando, ¿no? Y una de las cosas que yo estaba viendo en su vida es que estaba teniendo sensibilidad hacia el pecado, hacia su pecado personal. No hacia el pecado de los demás, que ya decíamos antes, ¿no? Que todo eso ya lo tenemos. Todos tenemos mucha sensibilidad hacia el pecado de los demás, pero hacia el propio tenemos muy poca sensibilidad. Pero él estaba teniendo sensibilidad hacia su propio pecado. Esto ocurre, esta sensibilidad se despierta en nosotros cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia del Señor. Cosas van cambiando en nuestra vida sin que nosotros nos vayamos dando cuenta. Por eso, una de las cosas que siempre se enfatizan en el discipulado es lo que nosotros llamamos el devocional, que es el tiempo con el Señor. Y mirad, esto ya va a ser lo último que voy a decir, ¿no? Hemos dicho que la santificación es un proceso que se produce cuando estamos en la presencia del Señor y el Señor nos va cambiando interiormente. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. En la misma imagen. Y esto por el Espíritu del Señor trabajando dentro de nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos tiempo con el Señor cada día? Esto es fundamental. Me da la sensación de que muchos cristianos lo que hablan de Dios lo hablan de segundas. Ellos dan testimonio y hablan del Señor, pero por lo que le han contado del Señor, no por lo que han descubierto por sí mismos del Señor. ¿Cuántos de nosotros llevamos días, semanas o meses sin tener contacto con el Señor? Y esto no lo digo para que nos sintamos culpables y mal con nosotros mismos y nos vayamos mal a nuestras casas. Lo digo para que le clamemos al Señor, que el Señor nos dé deseos de leer su palabra, de orar y de permanecer tiempo a solas con Él. No es para sentirnos culpables, es para que empezamos a clamar por eso. Y es que veréis, nosotros como creyentes tenemos muchas luchas, pero nuestra lucha principal es la lucha por tener tiempo con el Señor. Muchos creyentes dicen, oye, ¿por qué cuando me pongo a orar suena el teléfono? Ah, tal vez sea que haya alguien que no quiere que tú empieces a hablar. ¿Por qué cuando me pongo a leer la Biblia y a meditar en la Biblia, me vienen a mi mente muchas cosas que hacer? ¡Ay, el no sé qué! ¡Ay, que mi mujer me dijo que tenía que ir a no sé dónde! ¿Y que tengo que hacer? ¿Por qué? ¿No será porque ni Satanás ni tu carne saben que te conviene hacer eso? Y es que esto es vital, esto es vital. Los jóvenes, durante un tiempo vuestra fe de niños ya no vale. Lo que habéis recibido en la escuela dominical está muy bien, pero tiene que haber un momento en el que tengáis que empezar a descubrir cosas de Dios por vosotros mismos. Ya lo que os digan vuestros padres, sí, está muy bien, es algo que queda ahí, pero tenéis que empezar a andar vuestra vida cristiana por vosotros mismos. Eso de, a mí mi padre me ha dicho que Dios es misericordioso, por lo tanto yo lo sé. No, tienes que empezar a descubrir la misericordia de Dios en tu vida, pero por tu experiencia con el Señor. Y esto es fundamental, esto es fundamental. El domingo no es suficiente alimento espiritual. Lo que recibimos el domingo no es suficiente. De hecho, veis, a veces oigo comentarios en mi propia iglesia, ¿no? A hermanas que me dicen, ¿cuántas ganas tenía de llegar el domingo a la reunión? Porque salgo con las pilas puestas. Yo entiendo lo que dice esta hermana, ¿no? Y sé que hay gente en mi iglesia que está sufriendo mucho porque son mujeres que tienen maridos no creyentes y viven en familias no creyentes, y cuando van a la iglesia, pues disfrutan tanto que van con un gozo tremendo. El problema no es ese, que disfrutemos en la iglesia, eso es maravilloso. El problema es que lo único que tú recibas de parte del Señor es en la iglesia. Y ese no es necesariamente el propósito de la iglesia. El único propósito de la iglesia, tiene varios propósitos de la iglesia, pero ese no es el único, porque hay un conocimiento de Dios que tú tienes que recibir en tu dormitorio, o en donde sea donde hagas tu devocional, a solas con el Señor. Y la predicación tan bonita que te han dicho el domingo y que tanto te ha gustado y que te ha tocado, está muy bien. No, no quiero tirarla por tierra. Pero y el lunes, y el martes, y el miércoles, necesitas tiempo con el Señor cada día. Y conforme vas pasando tiempo con el Señor cada día, pues el Señor te va transformando. Te va transformando y te va fortaleciendo. Cosas tan sencillas como leer la palabra de Dios, meditar en ella, orar. Yo sé que, vamos a hablar claro, ¿no? Es decir, hay días en los que a mí no me apetece ni lo más mínimo leer la Biblia. Exactamente. Me gusta más, a mí la televisión no me gusta mucho, ¿no? A mí lo que me gusta es la ciencia ficción. Los libros de ciencia, yo soy un apasionado de la ciencia ficción, soy uno de estos locos de la ciencia ficción. Pues me apetece mucho más leerme el último libro de Isaac Asimov o de cualquiera otro de estos grandes de la ciencia ficción que leer la Biblia. Esto suena así a bastante profano y blasfemo, ¿verdad? Y en cierto sentido lo es. No, pero hay veces que nosotros no nos apetece lo más mínimo acercarnos al Señor. Y esto es un problema, porque es lo que más nos conviene. Hay una oración que el Señor siempre me ha respondido y es, Señor, es que no me apetece tener contacto contigo, no me apetece leer la Biblia. Dame tú ese deseo. Y os digo que, de verdad, cuando he hecho esa oración con sinceridad, el Señor me ha dado ese deseo de acercarme a Él. Porque hemos leído que Él es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer. Si estás frío, reconócelo y clama al Señor. Otra cosa que oigo mucho en las iglesias. Oye, hermano, ¿por qué no viniste el domingo a la reunión? ¿Qué te pasó? Es que no me encuentro muy bien. Estoy un poco frío y la verdad es que en este momento no es un buen momento. Voy a ver si cojo ganas para ir a la reunión. Esto es una estupidez como la copa de un pino. Esto es como decir, oye, ¿qué te pasa? Estoy enfermo. Pues ve al médico. No, a ver, es que no es un buen momento para ir al médico. A ver si tengo ganas para... para ir al médico. Pero si lo que necesita es ir al médico, no lo dejes pasar. O tengo hambre. No, pero no es buen momento para comer. Vamos a dejarle un poco de tiempo. A veces lo que más necesitamos es lo que menos nos apetece. Lo que más necesitamos es lo que menos nos apetece. Así que si no tienes el deseo de hacerlo, oye, si la salvación es por gracia y el proceso de santificación es por gracia, clama al Señor. Hay un hermano en mi iglesia que ya está en la presencia del Señor, murió hace 2 años, y me decía, Julio, hay una diferencia entre orar y clamar. Una cosa es orar y otra cosa es clamar. Me parecía un poco extraño lo que decía. Me dice, sí, orar es orar, pero clamar es orar con mucha más intensidad. Y yo a veces he tenido no que orar, sino clamar al Señor para que Él me ayude. Y el Señor ha honrado su palabra y ha respondido esa oración. ¿Salvación por gracia o por obras? ¿Y la santificación? Por gracia. Clamemos al Señor, busquemos al Señor y Él va a ir haciendo esa obra en nosotros. Porque así sea. No sé si